Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de viernes 14 de noviembre. El Ayuntamiento de Ubrique ha publicado las bases del concurso de Christmas Casa de la Juventud. En él pueden participar el alumnado perteneciente a los centros de enseñanza primaria de Ubrique, así como el alumnado del centro ocupacional El Curtido Plena Inclusión. Cada participante podrá presentar un solo trabajo, indicando en la parte posterior del mismo su nombre, edad, curso y colegio. Los Christmas deberán ajustarse a las siguientes dimensiones: 16 centímetros por 11,5, y se establecerán cuatro categorías, una por cada ciclo de educación primaria, primero y segundo, tercero y cuarto y quinto y sexto, y otra para el alumnado del centro ocupacional El Curtido Plena Inclusión. Para todas las categorías se destinarán dos premios consistentes en lotes de material educativo y de pintura. El Christmas ganador, que se utilizará por el Ayuntamiento de Ubrique en sus felicitaciones navideñas, se seleccionará de entre los presentados por el alumnado de los dos primeros ciclos de educación primaria, es decir, primero, segundo, tercero y cuarto, y los del alumnado del centro ocupacional El Curtido Plena Inclusión. Los trabajos pueden presentarse en la Casa de la Juventud de lunes a viernes en horario de 9:30 a 1:30 por las mañanas y por las tardes de 4 a 7 con el 26 de noviembre como fecha máxima. Del mismo modo, les contamos que la Asociación de Personas con Discapacidad de Ubrique, Discubrit, ha organizado de nuevo su concurso de cuentos sobre la discapacidad, que este año alcanza ya su 17ª edición y que está dirigido a escolares de quinto de primaria, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y la librería ETC. Hasta el 24 de noviembre sigue abierto el plazo de presentación de trabajos, optando los participantes a tres premios consistentes en una tablet, un libro y un bono en material escolar, así como dos Accessit. El fallo del jurado está previsto para el día 26, mientras que la entrega de premios tendrá lugar coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre a partir de las 7 de la tarde en el IES Francisco Fatou. Se trata de una iniciativa educativa que promueve la sensibilización y los valores inclusivos entre el alumnado de primaria y que busca fomentar la reflexión, la empatía y el respeto hacia las personas con discapacidad a través de la creatividad literaria. Sí, exactamente. Hasta el 24 tienen de plazo. Vamos, se presentó a finales del mes pasado, más o menos han tenido un mes de plazo para hacerlo, vamos, tiempo han tenido. Recordemos. El que no lo haya hecho, pues, no sé. Sí, van dirigidos a alumnos de quinto curso de todos los colegios de aquí de la localidad, que más o menos tienen sobre 10 años, para que ellos vayan ya teniendo conciencia de lo que es la discapacidad, ¿no? Y las dificultades que tenemos y algunas dificultades que tenemos las personas con discapacidad. Y así ellos van teniendo más conciencia de lo que es la discapacidad. Claro que por sí. Eso tenemos en marcha este concurso de cuentos que ya, como tú has dicho, es la edición número 17, que ya mismo tendremos la mayoría de edad el año que viene. Sí, sí, la verdad es que sí, hombre. Y esto va, todos los años va, se hace bien, vamos, tiene aceptación, lo cual, pues mira, llevamos 17 años y seguimos adelante. Claro, que muchos años más. Sí, sí, la verdad es que sí. Este año no sé la participación que habrá. Vamos, tenemos 100, este año hay 163 alumnos, que es lo que tengo yo contabilizado, de todos los colegios, y ese es el número. Ha bajado mucho la natalidad. Los alumnos, sí, la natalidad se nota que parece que este año había poca natalidad, vamos, 163. Otra vez se había 180, 190, 200, pero este año parece que va bajando la cosa. Sí, normalmente siempre son 120, 130, 150, claro, dependiendo también del año si hay más alumnos o menos. Uh-huh. Entonces este año tenemos 163, veremos los que participan. Normalmente casi todos participan, pero también hay algunos que no quieren participar o no les da tiempo, no sé. Uh-huh. Cada uno que lo haga como le parezca, quieren participar, pues bueno, esto no es una cosa obligatoria. Como has dicho antes, algunos profesores lo ponen como como trabajo de clase, ¿sabes? Uh-huh. En vez de ser una cosa aparte. Como una, he metido también en la asignatura, por ejemplo, que será de lengua, a lo mejor. Y exactamente, eso es lo que en realidad queremos hacer desde nuestra asociación, que los niños vayan teniendo ya una conciencia de lo que es la discapacidad, para que lo hagan una cosa normalizada, que es lo que queremos, que no sea una cosa extraña, ¿no? Que sea una cosa normal, que esté normalizado, que vamos, normalmente ya esto en los días que estamos está normalizado, ¿no? Pero bueno, se lo va concienciando desde pequeño para que lo tengan presente. Bueno, los premios, como llevamos años ya, normalmente son los mismos, pero bueno, sería una tablet, son tres premios, y los tres iguales, no hay primero, segundo y tercero, sino tres premios iguales, una tablet, un libro, un cheque de regalo, bueno, un bono para material escolar y un diploma, es lo que le regalamos a los alumnos, y a los demás participantes pues se les entrega también un diploma y un regalito, mejor un bolígrafo, un portamina, un llaverito, eso también para los participantes. Más cuestiones. La Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique ya tiene ultimada la programación de actos con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El inicio llegará el mismo martes 25 con la concentración y lectura del manifiesto de nuevo este año en el centro de la Avenida España, bajo el lema acordado por las 8 diputaciones andaluzas, que es «No dejarlos solos frente al machismo online de la manosfera es prevenir la violencia de género». La otra cita tradicional destacada, la Marcha contra la Violencia de Género, se ha programado para el domingo 30 de noviembre, con salida a las 11:30 de la mañana desde el centro de la Avenida de España, después del reparto previo de unas 300 camisetas para pequeños y mayores participantes. Transcurrirá por el recorrido habitual y contará con la ubicación de un árbol de la memoria por parte de Alas Violetas para recordar a las víctimas de la violencia machista en lo que llevamos de este año 2025. Antes, el programa contempla el jueves 27 la puesta en escena de la obra de teatro La Misión de Bellotina, de los colegios ubriqueños, impulsado por Diputación, o la celebración del Juego de la Oca Gigante, el viernes, en el centro de la Avenida de España, entre las 5 y las 9 de la noche. Dirigido este a toda la familia. Además, desde el 24 al 27 de noviembre tendrá lugar un curso de igualdad de género impartido por División Formación Seguridad por el monitor Manuel González Bazán, ex guardia civil especializado en armamento y tiro, protección y seguridad. A principio de mes tuvimos el Consejo Local de Mujer e Igualdad de nuestra localidad, en el que tenemos pues la participación de colectivos como Preformación 94, Avanza LGTBI y Alas Violetas, además de los diferentes partidos políticos. Y bueno, pues en este consejo ya estuvimos hablando y debatiendo en relación a algunas de las actividades que se van a llevar a cabo en conmemoración al 25 de noviembre, como dice, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y bueno, son diferentes actos bastante conmemorativos importantes para dar visibilidad a esta causa, y creo que cada año pues debemos seguir sumando actividades, haciendo que sea algo visible, para que así entre toda la población podamos ir erradicando esta violencia contra las mujeres. Es un poco ir en contra de la manosfera, lo que llaman, ¿no?, a esta red de sitios web, blog y demás, en el que se promueven un poco las masculinidades y ese odio hacia las mujeres. Y este año pues la campaña de las diputaciones provinciales ha ido enfocado en ese tema. Enfocar al alumnado, a los jóvenes, a que alejen un poco ese concepto y a que vayan de la mano de la erradicación de la violencia contra la mujer y de la mano con todas las mujeres que padecen este tipo de violencia. Y este año, pues como dices, ese es el lema, no dejarlo solo frente al machismo online de la manosfera es prevenir la violencia de género. Y este año, pues la lectura del manifiesto se hará el mismo martes 25 de noviembre en el centro de la Avenida España a las 12. Por lo que animo a todas las personas, mujeres y hombres, adultos, más jóvenes, más ancianos, todas aquellas personas que quieran participar en este encuentro en el que se hará la lectura del manifiesto y que al fin y al cabo es una es un acto en el que damos visibilidad, ¿no? y unión a la lucha contra esta causa. Hace dos años lo hicimos en la plaza del ayuntamiento, tuvimos bastante participación, y el año pasado, pues bueno, es verdad que el acto fue un poquito más multitudinario, en el que contamos además con nuestra diputada de Igualdad, Susana Sánchez Toro, y los diferentes institutos de Ubrique que vinieron a participar en este encuentro. Y es verdad que pues vimos que la participación fue mayor, porque además todas aquellas personas que iban pasando por la avenida pues preguntaban, oye, y este acto, pues ya se le informaba, se quedaban a participar en la lectura del manifiesto. Entonces, este año en el Consejo Local de Mujer Igualdad pues se decidió que el sitio idóneo podría ser la avenida como punto un poco más visible para toda la población, que se puedan sumar a este encuentro todas aquellas personas que estén interesadas y que vayan pasando por la Avenida España, que al final es un sitio un poco más transitado que la plaza del ayuntamiento, y como no, pues también por cercanía de los diferentes institutos, que como digo, pues pedimos también la colaboración y participación de los niños y niñas de los institutos, que el año pasado, bueno, ya participaron algunos institutos realizando un fotocall sobre la violencia de género, otros realizando una actividad en papel continua en la que aparecían los nombres de todas aquellas mujeres víctimas por violencia de género en lo que llevábamos de año, con información de las mismas, en fin, que hacen actividades muy importantes también a nivel de centro, y que ellos y ellas pues puedan llevárselas incluso a este acto de la Avenida España para enseñarlas y para que el acto en sí pues se enriquezca mucho más. Sí, pues mira, el jueves 27 de noviembre tendremos también un teatro llamado La Misión de Bellotina, que es por parte de la Diputación de Cádiz, al cual no el ayuntamiento pues lo solicita, y en este pues participarán los niños y niñas de los diferentes colegios, en este caso de infantil y primaria. Esa es una de las actividades también, y bueno, el viernes 28 de noviembre también he organizado una OCA gigante sobre corresponsabilidad familiar en el centro de la Avenida España, que tendrá lugar en horario de 7 a 9 de la noche, en el que todos los niños y niñas que de nuevo estén por la Avenida España pues puedan participar en esta OCA, y que quieras o no, pues de forma lúdica, divertida y atractiva para ellos y ellas, pues puedan trabajar la temática de la corresponsabilidad, la importancia del cuidado de mujeres y hombres, en fin, de todo lo que engloba la igualdad de género y la importancia de eso también, ¿no? De la violencia contra la mujer, porque al fin y al cabo la corresponsabilidad es una forma de erradicar también la violencia contra la mujer. Dos cuestiones más, después de que todos los actos y eventos programados para este próximo fin de semana hayan quedado suspendidos con motivo de las lluvias, tanto la caída en el día de hoy como la prevista para mañana sábado y este próximo domingo. El miércoles arrancará un amplio programa en torno al Día Mundial de la Infancia, que incluye una obra de teatro musical, el pleno extraordinario, la tarde lúdica y un circuito de educación vial. Con motivo de ello, la Delegación de Educación ha recordado que desde el pasado miércoles se encuentran a la venta las entradas para el teatro musical interactivo ¿Quién dijo cuento?, de la compañía Acuario Teatro. Se han dispuesto dos sesiones el miércoles 19 de noviembre a las 5 y a las 6 y media respectivamente. A un precio de 1 euro, las entradas pueden adquirirse en la Oficina Municipal de Turismo de lunes a sábado de 9 y media de la mañana a 2 del mediodía y por la tarde en horario de 4 a 6. La recaudación irá destinada al proyecto Alfa. Y un último apunte para cerrar: Cineando en Ubrique ha programado para hoy la proyección de la película Un asunto de familia. Dará comienzo a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del IES Los Remedios, con entrada libre y gratuita. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.